causado. Me mata verte llorar, yo también me siento mal. Perdóname si te lastimé. Todo el mal que sin querer he causado.